Hoy en Narradores del Pasado vamos a hablar con Ariel Mustafá, quien nos describirá el gran legado de la pintora Esther Ballivián, clave para la historia del arte boliviano. Hablaremos sobre su trabajo, estudios en acuarela, a propósito de la exposición que se llevará a cabo en la Galería de Arte Altamira. Nunca hemos tenido una obra de María Esther Ballivián hasta antes de la exposición, porque es muy difícil tener. Hoy día estamos en nuestra exposición de montaña, la que cerramos hoy día. Estamos con un cuadro de Arturo Borda, que es otra lógica. Él ha muerto en el año 53. Entonces uno diría, bueno, pero María Esther ha muerto en el año 77. Son fenómenos diferentes, son procesos diferentes, son estructuras diferentes. Entonces, lograr tener la obra de María Esther, no es que ahora tenemos un cuadro o cinco cuadros que hemos conseguido, sino hay un homenaje que la hija de María Esther ha decidido hacer con los trabajos que ella hacía de estudios en acuarela. Y lo hizo a raíz del aniversario, del 40 aniversario de su muerte. Lo hizo el antaño pasado en Santa Cruz. A nosotros nos gustó la idea, nos gustó la posibilidad de María Esther Ballivián, y nos fuimos a buscarla. Creo que nuestro oficio como galeristas, además de mostrar lo que se está haciendo, es intentar rescatar o traer este tipo de cosas. Y entonces vimos que era indispensable tener aquí. O sea, seamos honestos, María Esther es más La Paz que Santa Cruz, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces nos atrevimos, hablamos con Marie France, y debo decirte que la receptividad de ella ha sido muy, muy favorable. Esta exposición la venimos preparando desde hace casi un año, ¿no? 10 meses aproximadamente. Entonces, la receptividad de ella ha sido positiva. Es decir, quieren, hagamos. ¿Cuáles serían las formas? ¿Por qué lo haríamos? ¿Con qué condiciones lo haríamos? Y mira, por suerte los plazos se cumplen, por suerte los momentos llegan, y tenemos 23 piezas que estamos poniendo a la venta, y 3 piezas que son colecciones particulares, que es, digámoslo así, obra mayor. 2 desnudos en óleo y un abstracto. ¿Quién era María Esther Ballivián? ¿Por qué es clave en la historia del arte boliviano? En algún momento en esta charla, Marie France va a comentar que ella es nieta de pintor y pintora. Pero lo lindo es que de un lado de la familia la abuela pintaba, y del otro lado de la familia era el abuelo el que pintaba. Si más tengo entendido que la abuela hizo la primera academia de pintura en el país, de manera privada, por supuesto. Y algo que se daba mucho en la época, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Algo que se daba mucho. Las mujeres tenían que bordar y tenían que tocar piano y pintar, ¿no ve? Entonces, esta señora, que tenía que ser una dama de la época, del momento, cumpliendo lo que le correspondía, hace una academia de pintura. Vaya Dios a saber si era o no era exitosa, si ha tenido muchos logros o pocos logros, pero sí ha tenido, y eso es lo que estamos viendo ahora, ha tenido la repercusión potable de generar una María Esther Ballivián. María Esther Ballivián nace en 1927, y vive los procesos más importantes de lo que pasa en este país, ¿no? Porque tiene la posibilidad de estar entre el mundo que se vivía aquí en Bolivia, y viaja mucho. Entonces, ella está en Barcelona, su padre era cónsul en Barcelona, ella vive en París, de hecho, su hija nace en París. Está en muchos lugares de América Latina, está en Buenos Aires, está presente aquí con la Revolución del 52, que es el quiebre histórico más importante y que tiene además una terrible influencia en las artes y sobre todo en las artes plásticas. Vamos a escuchar a la hija de María Esther Ballivian, María France Perrin. Lo que te puedo destacar yo diciendo es que mi mamá fue nieta de pintora y bisnieta de pintor, tanto por el lado materno como paterno. Fue nieta de Elisa Rocha de Ballivian, la primera pintora que puso una escuela de pintura en Bolivia y cuyos retratos, uno de ellos es el famoso retrato de don Pedro Domingo de Murillo, y bisnieta de don Zenón Iturralde, otro pintor, cuyos cuadros están en los museos en La Paz. Ella de chiquita se fue a Europa porque mi abuelo fue cónsul en Barcelona y vivió varios años en Francia. A su regreso ya empezó con sus primeros profesores de arte. También se fue al Perú, allá entró en la Academia de Bellas Artes de Lima a sus 18 años. Y al volver a Bolivia fue alumna del destacado pintor Juan Rimsa, quien ahorita hay una exhibición de Juan Rimsa en el Espacio Patiño. Fue muy importante y profesor de muchos de los grandes pintores bolivianos. Después se fue a Chile, allí trabajó con el pintor Nemesio Antunes varios años e incursionó en el grabado. Y el año 57 se fue a Francia, como todos los artistas anhelaban irse a la cuna del arte. Y estuvo varios años allá. Yo, de hecho, nací en esa época, en París. Y tuvo grandes maestros, reconocidos grabadores y pintores en academias. Y luego regresó a Bolivia, ya definitivamente el año 1963. Y siguió pintando, y también su lado de profesora, fue muchos años profesora de arte en la UMSA, pero ella no descuidó su práctica, porque muchos profesores de pintura luego ya no pintaban más, ella siguió pintando siempre. ¿Qué más puedes destacar? Que tuvo muchos estilos, no incursionó en política, pero sí la época, digamos, del 52, de la Revolución de Bolivia, ella tuvo una época que la llamamos social, donde pintaba lo que acontecía en el país, manifestaciones, colas, gente pobre, desprotegida. No incursionó en el indigenismo, salvo con un par de cuadros, cuando pintaba con Rimsa. Y pasó por varias técnicas y estilos. Los abstractos, como el que tiene tu papá, fue antes de incursionar en el desnudo. El desnudo fue su última etapa y quizá la que más la consagra o por la que todo el mundo la conoce por sus desnudos femeninos. Murió a los 50 años de un accidente, que ya tú sabes, y su carrera, que estaba en gran boga en ese momento, se quedó truncada. Dos años antes de fallecer, participó en la primera Bienal de Arte IMBO y tuvo la mención honrosa. Ese es el cuadro que yo lo voy a llevar, que lo he recuperado después de 40 años. Bueno, no lo he recuperado, me lo han ofrecido en venta sin haberlo buscado. Y ese es el cuadro que te lo voy a llevar, un cuadro premiado. Y cuando se preparaba para participar en el, dos años después en la segunda Bienal IMBO, falleció dos meses antes, y como que en la Bienal la destacaron como la gran ausente del evento, como algo póstumo. Thank you. Esa presencia de María Esther se vincula no solamente porque es una persona que trabaja en el taller haciendo pintura, sino porque comparte con el movimiento de la época. Entonces, uno piensa en la generación María Esther Ballivián y piensa en nombres que, por supuesto, hasta hace poco tiempo estaban con nosotros y algunos todavía siguen. Gilimaná, Alfredo La Placa, Ricardo Pérez Alcalá, Enrique Arnal. Entonces, todo ese, bueno, Marina Núñez del Prado, Yolanda Bedregal, ¿no? María Luisa Pacheco, y ella forma parte de ese proceso. Entonces, yo creo que parte de la importancia de María Esther Ballivián no es solamente su trabajo de pintura como técnica o como capacidad, sino el involucramiento en la sociedad, en el momento en el que las cosas se hacían, ¿no? Cuando las cosas estaban sucediendo, ella formaba parte de ese proceso. Entonces, ella ha compartido taller con Alfredo La Placa. En la Avenida Mariscal Ballivián, dice que tenían en Los Altos un taller y lo compartía con Alfredo La Placa. El tema con María Esther es esa muerte prematura, ¿no? 50 años. Murió a los 50 años cuando todos sabemos que no hay, o hay muy pocos pintores prodigios. O sea, no vamos a encontrar como en la música el pintor que a los 15 años o a los 18 o a los 20 años la gente se va a parar a decir aquí está, aquí hemos encontrado. Los pintores se hacen. Con el tiempo, con los procesos, con la práctica, con la vida, con el contacto. Y por supuesto, lo mejor de las obras de los pintores están los 35 hasta sus 60, 70 años, porque es una actividad que les permite seguir en movimiento. Y María Esther muere a los 50 años. La exposición, justamente, como ya adelantaba, son varios desnudos, son la mayoría de mujer, acuarela. La propuesta de María Esther, altamente femenina. Tiene etapas, ¿no? La última etapa, y tal vez porque ha sido la última, es la que más ha quedado, es la del desnudo. Pero tiene otras etapas, tiene un trabajo de abstracto muy, muy, muy, muy sólido, ¿no? Muy, muy desarrollado también. Entonces, obviamente vamos a hablar del desnudo porque es lo que la muestra que nosotros tenemos ahora. Tú dices desnudos femeninos. Pensé en la época, ¿no? Estás hablando de bocetos y pinturas de los años 60, 70. Ahora podemos hablar de desnudo, podemos. En esos momentos eran temas todavía un poco más complicados. El 69, el 68, el 67, el hipismo estaba y el amor libre y el sexo libre, entonces más o menos sonaba en el otro lado del mundo, no en este lado del mundo. Aquí todavía era complicado. Y María Esther hacía desnudo, ¿no? Estaba trabajando y estaba pintando desnudo. Entonces, yo creo que ese mismo hecho de que una mujer entre tan lleno al trabajo desnudo, no le vamos a pedir un desnudo masculino, lógicamente. De hecho, hasta ahora es difícil encontrar en la pintura en avanzado el siglo XXI, ¿no? Es importante ver cómo desarrolla y cómo lo trabaja. Además, la maestría con la que trabaja. Lo que nosotros estamos presentando, Claudia, lo que estamos presentando mañana hasta el 18 de marzo, son sus estudios. Ella dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba, por lo que nos comentan, hemos leído lo que dice Bedoya, José Bedoya, de su obra, cientos de bocetos, para poder alcanzar a hacer de esos bocetos un óleo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mostrando ahora. Esos estudios donde ves el trazo, donde ves la posición del cuerpo, donde no te queda más que imaginarte a esas modelos en todas las posiciones posibles, muchas clásicas, Entonces, estos son los estudios de lo que ella hacía. Es un trabajo con modelo, claramente te das cuenta que es un trabajo con modelo, donde ves el trabajo, ves muchísimo trabajo. La poca correspondencia a la que nosotros hemos tenido acceso de Marister Vallivian resalta, destaca, no la técnica, no el color, no, destaca el trabajo. El dibujo y dibujar y dibujar y trabajar y trabajar sin cansarse y esa era, o sea, es la práctica de todo el tiempo, de toda hora. ¿Con qué nos encontramos cuando vengan acá a la exposición? Nos vamos a encontrar con eso, con el cuerpo femenino en diferentes formas, en diferentes facetas, en diferentes estadios, retratado, para que de ese trabajo anatómico, dejando de lado la parte del desnudo como tal, de ese trabajo logre extraer, no sé, pues me imagino diseño para dos o tres obras en lienzo que son obras más grandes, que son, digámoslo así, obras mayores. ¿Están llegando estos bocetos, estos trabajos? ¿Lo está trayendo su hija? ¿De dónde son? Marie-France vive en Santa Cruz, entonces la relación es estrictamente por el trabajo, por lo que nosotros nos hemos acercado a ella, pero toda la obra estaba en Santa Cruz. Ella hizo una primera exposición con algunas de estas piezas en la Casa Melchor Pinto, conmemorando los 40 años de la muerte de su madre. Entonces, toda esta obra estaba en Santa Cruz. No hay obra, claro, por supuesto hay un mercado que circula de coleccionistas privados donde pueden aparecer telas más grandes. A nosotros nunca nos ha llegado, ¿no? Nosotros tenemos una pieza, un abstracto que lo vamos a presentar en la exposición, no para la venta, sino como colección privada, y vamos a presentar dos piezas en óleo también de desnudo, que es colección privada de la familia de Marie-France. Pero nosotros que vivimos de esto, que estamos permanentemente vinculados al arte, nunca nos ha llegado por un mercado paralelo obra de Marie-Esther, porque hay muy poca obra. Ese es el problema. Pues digo, esa muerte prematura ha generado ese espacio de vacío, porque ella no estaba enferma, no pensaba morirse, no hubo un legado. Ella es un accidente doméstico que causa su muerte, y no hay obra. Entonces, de repente, se hizo hace 10 años en el Museo Nacional de Arte, se hizo una retrospectiva, con obra grande prestada de coleccionistas, y con algunos dibujos y algunos bocetos. ¿Cómo aparecieron estos? Es algo que solamente Marie-France nos va a poder contar. Creo que es una carpeta perdida en algún espacio, y que por suerte ella supo cuidar, supo mantener y poder presentar ahora. Se está desarrollando, en este momento se está trabajando un libro. Ya está en la parte de diseño de la vida y obra de Marie-Esther Vallivian, donde por supuesto parte de estos bocetos también forman parte del libro, porque es parte de la historia, esa historia de alguien que no tenía que morirse y que tienes que empezar a reconstruirla con los retazos que vas viendo. Y claro, en este caso, que es lo fabuloso que queda de un artista, que puedes hacerlo a través de su obra. La invitación. Inauguramos martes 26 a las 7 de la noche en la Galería Altamira. Encantados de que puedan estar con nosotros. Pero la muestra va a estar hasta el 18 de marzo. Todas las muestras en la galería son de 3 semanas. Entonces, la muestra va a estar hasta el 18 de marzo, y esperamos que vengan. Nosotros hemos puesto un texto en el catálogo de invitación que va a estar también escrito en la galería. La obra nos sobrepasa, es muy difícil hablar de una obra cuando los maestros hablan, los enanos tenemos que callarnos. Entonces, lo que nosotros hemos puesto en las paredes y hemos puesto en el catálogo es el privilegio de la galería de, por estos 20 días formar parte de la historia de la pintura boliviana. Fue Ariel Mustafa en este su espacio de los narradores del pasado.